Cristal FM, Fuente de Vida. Un programa de la Iglesia Jesucristo, Fuente de Vida, de las Asambleas de Dios, bajo dirección del Pastor Carlos Saldivia. Buenos días, querida audiencia de Radio Cristal, esperando que se encuentren bendecidos como todas las mañanas. Esta es una mañana, bueno, que Dios nos ha regalado, una mañana está ausente el sol, pero bueno, una linda mañana para aquellos que están trabajando, que están ahí, que a veces el sol es un poquito caliente para los que están trabajando en la calle, pero bueno, como todos los días tienen su bendición, a cada uno algunos días, otros otras, a veces unos aprovechan la lluvia, a otros les molesta, pero bueno, es el día que Dios nos regala y así como tal debe ser bendecido y debemos recibir esa bendición de Dios, amén. Un saludo grande a todos los barrios de Rivera que están ahí atentos escuchando el programa, que están siempre pendientes de lo que tenemos para ustedes, la muy buena música cristiana que Johnny tiene en los controles, y que también, bueno, si tú quieres estar pidiendo algún tema de tu agrado que de repente estás queriendo escuchar y no lo has escuchado, bueno, manda mensaje de texto pidiendo ese tema y si lo tenemos vamos a estar pasándolo con gusto, amén. Así que los teléfonos de aquí de la radio, si quieres estar llamando, son el 4622-4217 y el SMS 094-729-061 094-729-061 en SMS, si quieren mandar mensaje de texto pidiendo algún tema, pidiendo, contestando también la pregunta que vamos a hacer después del corte, también alguna sugerencia, algo que tengas para decirnos, o pidiendo oración, vamos a estar orando por ti antes de terminar el programa. Un saludo grande a todos los que están en los lugares de trabajo, que están ahí atentos, escuchando la radio. Sabemos que allí en Papelería El Maestro está siempre la radio prendida. También sabemos que allí en el trailer Alcatraz tenemos unos oyentes fieles también que escuchan el programa. Allí en el Hospital de Rivera, en la cocina, en enfermería, en fin, varios lugares de trabajo, manejando. El otro día, bueno, taxistas, sé que están a veces la radio prendida también escuchando el programa. En fin, todos los que estén ahí atentos, bueno, que Dios los bendiga, un buen día de labor, un buen día de labor, que sea de bendición para todos ustedes, amén. Bueno, que Dios los bendiga muy pero muy ricamente en esta mañana. Vamos a estar escuchando un lindo tema musical y luego hoy tenemos una visita por acá, tenemos a nuestro hermano Vilmar, que vamos a estar dándole la bienvenida también, así que vamos a un corte y volvemos con la pregunta. Despide tu ternura y puedo deleitarme en ti. Quiero alejarme en tu presencia, exaltarte y adorarte, decirte que me haces feliz. Siempre estás conmigo y me das tus estrellas de la vida. Así son para disfrutar. Alegría, alegría. Y eso que veo en sus ojos me ha llevado la tristeza. Como me da felicidad. Desde el salto antes de admirar tu creación y ver a tus pies el mundo entero en el néctar de una rosa que he escogido para ti. Siempre estás conmigo y me das tus palabras que renuevan mi ser y me hacen cantar. Alegría, tus estrellas de la vida, así son para disfrutar. Alegría, alegría, y eso que veo en sus ojos nos ha llevado la tristeza. Tu amor me da felicidad. Compartiendo en la mañana de la 107.9, Fuente de Vida. Muy bien, continuamos por acá y vamos a hacer la pregunta del día de hoy. La pregunta del día de hoy dice así: ¿qué es lo que desprecian los necios? Según Proverbios 1:7, ¿qué es lo que desprecian los necios? Las personas necias, ¿qué es lo que están despreciando? Que aquello que Dios le da, que nos regala y que debemos usarla continuamente, algo que nos lleva a que nuestra vida sea de bendición, porque hay que usarla mucho, mucho, amén. ¿Qué es lo que desprecian los necios? Proverbios 1:7, puedes estar buscando y contestar esta pregunta a través del 4622-4217, es el teléfono, y para mandar mensaje de texto a través del 094-729061, también si quieren mandar mensaje para pedir algún tema de tu agrado, que quizás no lo hayamos pasado, porque bueno, no sabemos que te gusta. Entonces, si tú quieres escuchar algún tema de tu agrado, algún tema que hace mucho que no escuchas, algún tema que salió y bueno, quieres volver a escucharlo, bueno, manda mensaje, llama por teléfono y estaremos pasando el tema que te guste, amén. No te olvides que estamos también a través de aquellos que quieren estar desde lejos escuchando el programa en la página web cristalfm1079.blogspot.com. cristalfm1079.blogspot.com. Amén. A aquellos que tienes un familiar de lejos o algo, yo por ejemplo tengo a mi hermana por allá por Canelones, mi gente en San José, Montevideo, y siempre están diciendo, bueno, uno u otro que escuchan el programa. Así que Dios los bendiga a todos y gracias por estar ahí. Amén. Bueno, ya he pasado los teléfonos, he hecho la pregunta, ahora sí, vamos a lo más importante que tiene la mañana, que es la palabra de Dios, lo que Dios tiene para hablarte a ti y a mí. a ti y a mí, a ti que estás del otro lado y a mí que estoy aquí hablando contigo. Bueno, también Dios me habla y me toca a mí también. Principalmente a veces debemos ser tocados nosotros para después poder ministrar y hablar de la palabra, ¿verdad? Y bueno, y hoy dije, tenemos una visita a nuestro hermano Vilmar con nosotros. Así que muy buenos días, hermano. Que Dios los bendiga. Adelante. Muy bien, buenos días, Cristina. Buenos días, Johnny. Saludamos a todos los preciosos hermanos en Cristo Jesús. Los amamos mucho en el nombre del Señor y pedimos que en este día el Señor esté bendiciendo su vida. Pedimos también para nosotros que el Espíritu Santo de Dios nos esté guiando, que el Espíritu Santo de Dios nos esté iluminando para estar llevando su palabra a esta comisión hermosa que nos ha mandado hoy, mediante su mandato, id y predicad el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura. Hoy estamos cumpliendo con gozo, con alegría en nuestro corazón esta belleza que es poder hablar del Señor por su misericordia, por su enorme amor, por su amor infinito, por su amor todopoderoso. Hoy estamos aquí para llevarte a tu lugar de trabajo, ahí donde estás, en tu casa, donde estés, donde si andas caminando, llevar este precioso evangelio, las buenas nuevas, porque evangelio quiere decir eso, buenas nuevas. Hoy te traemos muy buenas nuevas y estamos gozosos y contentos en el Señor y pedimos una vez más que el Señor esté iluminando, que sea Él a través de nosotros hablando, que nos saque todo lo humano, toda soberbia, todo orgullo que esté sacando de nuestra boca, que sea Él a través de su Espíritu Santo hablando a los corazones solamente de esa forma, que esté sacando de la mente todo impedimento, de los oídos, todo impedimento que esté evitando, esté impidiendo que escuchen su preciosa palabra, esta palabra que es salvación, esta palabra que nos trae Cristo Jesús hoy, su Espíritu Santo que nos ha dejado para que esté en la tierra con los hombres, esté fortaleciendo, esté trayendo el mensaje divino, el mensaje de la preciosa Biblia, esta palabra del Señor que es el mandamiento para el cristiano, que es el agua de vida que apaga la sed, es esta hermosa palabra. Que sean muy bendecidos en el nombre del Señor. Una vez más, hoy se acerca a ustedes la voz de la palabra del Señor, la voz que le da fortaleza, porque el Señor dijo, no te dejaré ni te abandonaré, estaré contigo hasta el final de los tiempos. Si tú quieres hoy, tú que me escuchas por primera vez o ya has escuchado la palabra del Señor, yo te digo que al final del programa estaremos orando, la diaconisa Cristina estará orando por todas las necesidades, puedes llamar a la radio y estar haciendo tu pedido. Si no, en el lugar que estés ahí, cierra los ojos, habla con el Señor, tú puedes hablar hoy por su gracia y por su misericordia, puedes hablar tranquilamente con el Señor, dejando todo en sus manos, dejando todo en sus pies, y Él va a estar atendiendo, porque el Señor últimamente, en estos días hemos visto que ha abierto los cielos sobre Rivera Libramento, sobre esta frontera de la paz, que el Señor ya nos ha autorizado a decir que es frontera de la paz, porque verdaderamente lo vemos así, porque el pueblo se ha levantado en oración. Hay muchos hermanos y hermanas de diferentes congregaciones que nos hemos unido, los pastores se han unido, muchas iglesias, y eso es una hermosa bendición. Nos gozamos mucho en eso, porque también hemos soñado con eso durante muchos y muchos y muchos años, porque hemos estado en el camino del Señor desde el año, alrededor del año 69, y vemos que la mejor cosa que puede hacer un hombre es volverse a su Creador, es volverse al Cristo Jesús, el que nos da vida, el que nos da el perdón de los pecados. Entonces hoy estaremos compartiendo con Cristina y con ustedes que te estarán llamando y haciéndonos pregunta igual y estarán pidiendo oración y estaremos pidiendo al Señor que colme todas sus necesidades. Hoy estaremos trayendo una reflexión en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías del capítulo 61. Vamos a leer del versículo primero hasta el versículo 6. Entonces ahí estaremos reflexionando sobre eso y varios pasajes que nos remite este texto a otros pasajes de la Biblia, y vamos a ver las hermosas promesas que Dios ya estaba prometiendo a través de este profeta Isaías para los tiempos que se vendrían. Y después, esto era una promesa, y esta promesa que Dios daba a los profetas en el Antiguo Testamento era una promesa que posteriormente en el Nuevo Testamento se cumple a través de la persona, a través de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Cristo Jesús. Por eso que somos llamados hijos de Dios, somos llamados siervos de Dios, somos llamados de la familia de Dios. Una vez que nos entregamos a Cristo Jesús, una vez que nos entregamos a sus caminos, venimos a ser llamados de la familia de Dios. Quiere decir que tú que me escuchas hoy, hombre, mujer, tú eres llamado príncipe, y tú eres llamada mujer, princesa, puesto que somos hijos del Rey. ¡Qué belleza, verdad! ¡Qué palabra más bonita que nos manda el Señor a decirte hoy! Para que tú tengas fortaleza, para que tú tengas fe, para que tú creas, para que tú no andes por lo que te pasa hoy, sino que andes conforme a las promesas del Señor, porque Él está lleno de promesas. Él después abre los cielos para que nosotros veamos. El que es fiel, el que cumple su palabra, el que sigue de acuerdo a su mente, a lo que nos dice el Señor cada día, Él cumple su promesa, Él cumple su palabra. Y hemos visto cada día llenándonos de gozo, como estos días anteriores y estos días que siguen, muchas personas que estuvieron ahí en esa hermosa campaña con esos preciosos hombres de Dios que nos mandó el Señor, muchas personas verán aún en los días subsiguientes, en estos días que estamos viviendo y en días posteriores, verán la gloria del Señor, verán los cielos abiertos sobre su vida, porque si cree, dice que al que cree todo le es posible. Entonces vamos a leer aquí los invito a estar en el libro de Isaías, en el capítulo 61, dice: buenas nuevas de salvación para Sión. Dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublime. Amén. Dejamos con nuestra querida amiga, con nuestra diaconisa, nuestra querida hermana Cristina y con Johnny, y luego continuamos con esta hermosa reflexión y con estas hermosas promesas que nos deja el Señor en este libro del Antiguo Testamento, que esto acá nos está hablando el mismo Señor Jesucristo de lo que viene más adelante en el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Y con esta hermosa palabra, como dijo el hermano, fuimos llamados a ser ministros. Estamos ministrando la palabra de Dios. Somos llamados a hablar. No nos podemos callar, no podemos guardarnos. Esa bendición tan grande que un día la recibimos, como hablábamos el miércoles, tenemos que pasar ese bastón de mando a otros, hablarle a otros y que ellos puedan sentir esa liberación que sentimos un día al conocer a nuestro amado. Amén. Así que vamos a escuchar un lindo tema musical y luego continuamos con el programa. Dime al Señor lo que Él significa para nosotros. Ayúdame a cantar esta canción a Dios. No necesito nada, solo necesito tu favor en mí. Contigo es suficiente para soñar, para volar. Dame hoy esa vez. seguimos compartiendo en la mañana de la 107.9 Fuente de Vida. Muy bien, continuamos con el programa. Vamos a decir nuevamente la pregunta del día de hoy. La pregunta es, ¿qué es lo que desprecian los necios? ¿Qué es lo que desprecian, que no quieren los necios? Y sin embargo están de tanta bendición, más cuando estamos en el camino de Dios, para usar eso que los necios desprecian. En Proverbios 1.7 puedes estar encontrando, Proverbios 1.7, ¿qué es lo que desprecian los necios, según Proverbios 1.7? El teléfono es 4622-4217, 4622-4217, y el mensaje de texto, si quieres mandar mensaje, 094-729061, 094-729061, y te invitamos para que conteste la pregunta, o también si quieres escuchar algún tema, porque ¿cómo podemos saber lo que tú quieres escuchar si no mandas mensaje, verdad? Entonces esperamos a que tú mandes mensajes para que nos pidas el tema de tu agrado. Si lo tenemos en los controles, lo vamos a estar pasando, pero así, para que sea bendición para tu vida. Amén. Tenemos unos mensajes por acá, dice, aquí estamos ligaditos a ustedes, nuestras bendiciones, y vamos por muchos más. Con Jesús, si se puede, avancemos, la victoria está. Ulises y Fanny, bueno, Ulises y Fanny, Dios bendiga muy ricamente a los hermanos que están ahí, que me dijeron que en una de esas no podían y estaban con pena, que no iban a poder escucharnos porque tenían que hacer unas vueltas. Bueno, pero ya veo que están ahí ligaditos, así que Dios los bendiga muy ricamente y gracias por estar siempre ahí con nosotros. Después tenemos otro por acá, dice, queremos saludar a mi amiga Vale, que mañana está cumpliendo años. Decirle que Dios la bendiga grandemente de ti, Nami, Kia y Papis. Amén para Valentina. Mañana está cumpliendo un añito más de vida Valentina. Así que muchas bendiciones para Valentina y unas felicitaciones grandes para sus papis, para Richard, para en fin, que Dios los bendiga muy, pero muy ricamente a Richard y a Luciana por esa hermosa hija que Dios les ha dado. Que sea de bendición para sus vidas y para las vidas de aquellos que los rodeen. Amén. Que mañana estén disfrutando junto a Valentina y a todos sus compañeros. Así que Valentina, para ti, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga muy ricamente. Dávale. Portate bien, mañana vas a recibir un montón de regalos lindos, pero principalmente vas a recibir la bendición de Dios. Amén. Y bueno, y gracias Tina, Miquea y Marta y Brasil por ese saludo, y eso es estar allí presentes, escuchando el programa, y por hacernos recordar el cumpleaños de nuestra amiguita Valentina. Amén. Y bueno, ahora sí, continuamos con esta linda palabra que ha traído el hermano Vilmar. Somos llamados, esas promesas, llamados a ser ministros, llamados a hablar del Evangelio, llamados, no nos podemos echar atrás ni avergonzarnos, porque Dios tiene cosas grandes, tiene promesas grandes, y no miente, las cumple todas. Está en ti el recibirlas y el que no te quedes con eso, sino que puedas salvarlo a libre voz, a gritos, que Dios es grande, Dios existe y que Cristo vuelve para llevar a su iglesia. Amén. Vamos a continuar con la palabra. Sí, Cristina, hemos visto que a veces el Señor nos quiere usar en su camino, el Señor nos quiere usar para llevar su palabra. Y aquella vocecita que siempre ha existido, pero que ya la hemos identificado, que ya la tenemos ahí y sabemos, y viene aquella vocecita, el enemigo, y dice, no vayas, tú no puedes, tú no eres quien para llevar la palabra del Señor. Y sabemos que esa vocecita es la voz del enemigo, ¿verdad, Cristina? Y tenemos que seguir la voz del Señor, que nos dice, sí puedes, porque como dijimos anteriormente, en Cristo todo lo puedo que me fortalece. Filipenses 4:13, ¿verdad, Cristina? Amén. Amén. Y a veces se nos pone un poquito como que el temor, la carne, el humano, ya somos así, de ser temerosos y decirnos podemos. Cuando comenzó todo esto de la campaña Anaconda y hablaron de liberación, bueno, muchos nos anotamos y liberación, qué bueno. Cuando empezaron a decir más o menos qué es lo que acontece en la carpa de liberación, realmente tengo que confesar, ¿no? Llegó un momento que me temblaron las rodillas un poquito, porque digo, Señor, y podré, y estoy pronta, y estoy lista, estoy preparada, y el Señor no nos manda a la guerra sin armas. Siempre nos manda con armas para poder pelear. Y bueno, y allí estuvimos toda la semana y pudimos recibir bendición y ver liberaciones tremendas. Así que cuando Dios nos manda es porque estamos preparados, ¿verdad, Vilma? Bien. Sí, así es, hemos visto que ese grupo de hermanos que hemos dicho anteriormente, ese grupo de pastores que se unió, no quiero nombrar ninguno porque de repente después me olvido de alguno, y los amamos a todos, son nuestros hermanos, nuestros pastores, el hermano coordinador, el pastor coordinador, el otro pastor allí, pero no vamos a nombrar ninguno porque de repente nos olvidamos de algún nombre, pero el pastor precioso, el pastor de ahí de Santana, el pastor brasilero, porque estamos unidos con los brasileros, precioso también, pero no vamos a nombrar ninguno, estuvo con nosotros, con nuestro grupo de ahí, de intercesores, y vimos las bendiciones del Señor. Hermanos contentos, como el otro día nos contaban, hermanos contentos con que la mano del Señor había estado sobre sus vidas. Ellos vieron cuando el Espíritu Santo cae sobre una persona, esa persona difícilmente se pueda mantener en pie, y es el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios que hace que, como dice la palabra, toda rodilla se doblará ante mí. Y a veces cuando viene eso, mucha gente no entiende, muchos no entendemos, y ese poder tremendo, esa fuerza del Señor que nos tira al piso, y ahí en ese momento recibimos la unción, recibimos el amor y el poder del Espíritu Santo, y eso queda en nuestra vida para siempre, porque grande, grande, grande es la misericordia del Señor, porque andemos donde andemos, Él siempre está con nosotros, Él siempre nos acompaña y nunca más, nunca más nos deja. Ha estado con nosotros desde siempre, dice, desde el vientre de tu madre te conocí, dice la palabra, y Él, su palabra promete, como aquí en este libro que estamos leyendo, son las promesas y se cumplen, porque no que fueran imperfectas las palabras y las promesas del Antiguo Testamento, sino que estaban incompletas, y viene a completarse ahora en el Señor Jesucristo, en su tremenda sacrificio, en su tremendo sacrificio ahí en la cruz por todos nosotros, se cumplen ahí. Entonces acá dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dice el Señor, del Señor Jesucristo, dice esto, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Quién son los quebrantados de corazón? El hombre que llora en la presencia del Señor, la mujer que llora en la presencia del Señor y verdaderamente derrama su corazón en la presencia del Señor, ese es el quebrantado de corazón, porque dice la palabra en el Sermón del Monte allí, que más adelante vamos a estar leyendo, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces hoy, en este día que tú, si te estás escuchando ahí esta palabra que te habla el Espíritu Santo de Dios a través de mi persona, está hablando a tu corazón, está grabando en tu corazón, en tu alma, estas palabras, yo te digo que sí se puede con Cristo, sí se puede en Cristo, hay esperanza. Si tú vienes, si tú quieres correr a los pies del Señor, basta que tú estés en comunión con Él, basta que tú vengas y entregues todo tu vida, tu alma y tu corazón a los pies de Él. Tú no luches más. De repente has luchado por muchos años y ves que tu lucha no se mueve, que tu lucha sigue igual, que tu problema sigue igual, que tu problema se ha empeorado, pero hoy el Señor te dice que sí, que hay vida en Cristo. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si tú buscas a Dios y dices el nombre del Señor Jesús, ese nombre que sobre todo nombre, Él te va a traer la solución de tu problema hoy, aún hoy, aún antes que termine este día, Él te va a traer la solución para tus problemas. Tú vas a ver una luz ahí que te alumbra, tú vas a ver la mano extendida del Señor que ya está sobre esta tierra, porque el Señor prometió en su palabra, en el libro de Crónicas, en el capítulo 7, prometió que Él sanaría esta tierra si los hijos de Él se volvieran de sus pecados, si sus hijos piden perdón a Dios, si nosotros pedimos perdón a Dios, Él se vuelve a favor de nosotros, su corazón, su inmensa misericordia, Él nos perdona de todos nuestros pecados. Hoy mismo y hoy mismo tú verás los cielos abiertos sobre tu vida, sobre algo imposible que tú crees, tú piensas que es algo imposible, pero el Señor te dice que Él estará contigo, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él vino para dar vida y vida en abundancia, y Él te da todo lo que tú pides. Pero a veces pedimos y queremos ver ya, y a veces pedimos y no sabemos pedir. Pero a veces, si venimos al camino del Señor, Él nos enseña todas esas cosas. Cuando Moisés estaba allí y pidió otra vez al Señor para ver la tierra prometida desde la cima del monte allí, Él le dijo: no me hables más sobre ese tema. A veces el Señor no puede ser utilizado, el Señor no puede ser usado de esa forma. Nosotros tenemos que dejar en las manos de Él, pero con humildad. Tenemos que dejar en las manos de Él, invocando el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, y Él va a ser el que nos va a dar la respuesta. Pero también vemos allí aquel hombre que fue, lo llamó el rey para que maldijera el pueblo de Israel, para que maldijera el pueblo de Dios. Y entonces le ofrecían mucha plata. Baal fue llamado allí, entonces le dijeron que Dios, él consultó con Dios porque era un hombre de Dios, y Dios del primer día le dijo que no, pero él dudó de Dios, entonces volvió a preguntar otra vez, y entonces él fue, y aún en el camino su misma asna habló, porque a veces cuando el hombre se endurece su corazón, él tiene algo en su mente y endurece su corazón y no escucha la voz de Dios. A veces hablamos y hablamos y hablamos, pero también a veces tenemos que escuchar, escuchar y escuchar. Las noches enteras de unción del Señor, que el Señor nos habla en nuestra mente, nos habla en nuestro corazón, y permanecemos ahí quietos. Permanecemos en llanto, permanecemos en comunión con el Señor y le decimos: sí, Señor, te escuchamos. Y muchas veces tenemos que escuchar, así como escuchamos a un hermano cuando nos quiere hablar, escuchamos a alguien que tiene una necesidad y no hay quien lo escuche. Nosotros también debemos tener la sensibilidad en el corazón, en el alma, de escuchar a nuestro Señor, a ver si Él está de acuerdo con lo que pedimos, a ver si Él nos está hablando a nuestro corazón, si es nuestra mente la que produce todo eso, o es verdaderamente el Espíritu Santo que nos habla. Y es hermoso cuando tenemos esa hermosa comunión con el Señor y vemos que Él nos habla y Él nos ministra, y es hermoso porque a veces nos reímos y a veces nos produce llanto. Porque es hermoso cuando llegamos a esa comunión preciosa con el Señor. Tú puedes tener esa comunión preciosa con el Señor. Tú puedes tener esa unción del Señor. Si tú te vuelves verdaderamente al Señor, si dejas atrás todo lo que antes te parecía imposible, Si tú dejas atrás a los pies del Señor Jesucristo, Él te da la salvación hoy mismo. Hoy mismo puedes estar corriendo a los pies de Él y entregándole tu problema. Esa piedra, tal vez, como Lázaro allí que estaba en ahí, en ese lugar, ahí, en ese lugar este de sombra, y el Señor le dijo, le habló y le dijo, Lázaro, ven fuera. Pero le dijeron, pero Señor, hace 4 días que está muerto. Le dijeron, ya tiene mal olor, dice, pero para el Señor tu problema no está ahí encerrado. Tu problema hoy puede salir afuera. Tu problema hoy, el Señor te dice, ven fuera. De repente tu nombre no es Lázaro. De repente tú sos una mujer o sos un hombre. Y el Señor te dice, ven fuera. Pero le dijeron, no, Señor, pero no, hace 4 días ya tiene mal olor, le dijeron. Y entonces el Señor le dijo, quita la piedra. Había una piedra allí, en esa entrada de ese lugar de sombra, ese lugar de tinieblas ahí, ese lugar de muerte, había una piedra allí. Y el Señor dijo, quitad la piedra. A veces nosotros no vemos la piedra que tenemos ahí enfrente de nosotros. Entonces hay muchas piedras que hemos quitado y seguimos quitando aún. Porque caminamos de acuerdo a la voluntad del Señor y la perfección es del Señor. Cristo Jesús, nuestro Salvador, Él es perfecto. Dios es perfecto. Y nosotros tenemos que estar oyendo, escuchando su palabra, practicando su palabra, porque a veces escuchamos y escuchamos por años y años su palabra que nos quiere transformar. Su palabra, que es símbolo de limpieza, como el agua, la Biblia tiene sus figuras, y una de las figuras es el agua, que nos purifica, que nos limpia. Y esa piedra a veces es un odio, un rencor, hemos dicho infinidad de veces, porque hemos comprendido en nuestro corazón a través de los años que el odio es una piedra, es una roca. El odio es un impedimento muy grande, porque si el Señor mandó a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, a su único Hijo allí en la cruz para perdonar nosotros, ¿por qué nosotros a veces nos endurecemos de corazón, nos endurecemos de mente y no perdonamos a veces cosas tan pequeñas y la vamos transformando en un gigante? Las vamos transformando así como aquel gigante que derrotó David, porque a veces pensamos que es muy grande este problema que tenemos, pero tenemos que derrotar ese gigante como David allí. Tenemos que decir quién es ese gigante para meterse con un hijo de Dios y tenemos que enfrentarlo, porque David no vio el tamaño del gigante. Él vio que con tamaño gigante no le podía errar la piedra en la frente. Eso vio David. Porque el hombre triunfador, él no ve la dificultad. Él ve simplemente algo que está ahí para vencer. El hombre triunfador, el hombre de Dios, que no vive por vista, que vive por fe, él sabe que un día esa piedra, ese gigante van a caer, van a salir de su camino, lo que sea, porque el nombre de Cristo Jesús fue dado a los hombres, el nombre que es todo, sobre todo nombre, no existe ningún nombre, ninguna enfermedad, no hay nada que el Señor Cristo Jesús, en su inmenso amor y en su misericordia, no pueda quitar de nuestras vidas. Y Él te dice hoy, como le he dicho cuando estaba Lázaro ahí, quitad la piedra, dijo el Señor. Y hoy, este pasaje que acá nos llena de emoción, este pasaje que acá en Isaías 61 nos dice del Señor que el Espíritu de Dios estaba con Él, estaba con Él. Dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Y eso es lo que hacemos hoy, a predicarte buenas nuevas, a traerte el Evangelio de salvación, a decir que si tú quieres hoy mismo correr a los pies de Cristo, Él te va a solucionar tus problemas, Él te va a enseñar a llevar el yugo, ese yugo pesado, esa carga que tú no puedes, esa carga que tú no puedes, déjalos en las manos del Señor, que Él ya llevó todas nuestras dudas, ya llevó todas nuestras enfermedades allí en la cruz del Calvario. Ten confianza, ten fe, ten esperanza, cree en el Señor. Y aunque estés en las rejas de la cárcel, como dice acá, esas rejas no te impiden de obtener la salvación de tu alma, que es lo más grande, el regalo más grande que el Señor nos da, la salvación de nuestra alma y la promesa de la vida eterna allí en la patria celestial. Porque las rejas de hierro capaz que no sean nada comparadas con las rejas que a veces ocupan la mente de las personas, que nos están dañando la mente. Recién veníamos caminando por la calle y venía un hombre hablando solo por la calle, con unos medallones colgados. Entonces decimos, oh Señor, ten misericordia de él, Señor, porque él no te conoce, Señor. Ten misericordia, Padre. Y yo venía orando delante de él y él me habló algo ahí, al lado mío. Y veníamos acá ya a la radio y le decíamos al Señor, ten misericordia, Padre. Habla tú, Espíritu Santo, habla a través de mí, Señor amado. Utilízame, Señor, en tu camino. Quiero ser el viñador de tu viña, Señor. Porque hay tantas almas, hemos visto estos días, miles, miles. Dice que el sábado, han comentado, el sábado había entre 7,000, otros dicen que eran 8,000 personas ahí, alabando y adorando al Señor. Porque han visto el toque de Dios. Han visto la mano extendida de nuestro adorado y querido Salvador Cristo Jesús, extendida sobre Rivera, extendida sobre nuestras vidas. Prueba, prueba esa miel hermosa. Yo te invito hoy, esa miel que es venir al camino del Señor y escuchar su palabra. Dejamos para la hermana Cristina y después continuamos. Muy bien, hermosa su palabra como siempre y que llega a lo profundo de nuestros corazones y así la recibimos porque es bendición de Dios, amén. Vamos a estar leyendo unos mensajes, amén, que están por acá. Buen día, bendiciones, me gustaría escuchar el tema musical Sabor a Miel, Sabor a Miel. Bueno, vamos a ver si lo tenemos, si encontramos algo acá parecido. Gracias por la palabra. Y porque soy una princesa para el Señor. Cariño de parte de Zuli, de ahí de Papelería el Maestro. Bueno, muchas gracias y bendiciones para ustedes, amigos, que están escuchando. Y vamos a ver si tenemos el tema. Queremos mandar un besito y un abrazote bien grandote de oso a Valentina por su cumple, que es mañana, junto a sus papis, abuelos y demás familiares y amistades. Vale, queremos torta. Te amamos mucho, Ulises y Fanny. Bueno, eso queremos todos. Todos queremos torta. Así que, vale, vas a tener que hacer una torta bien grandota para compartir con todos. Después tenemos por acá la respuesta. Muy bien. Bueno, estamos aquí siempre atentas a la palabra que el Señor envía día a día a través de ustedes. Bendiciones mil, Marisa y Carol. Bueno, Marisa y Carol, gracias por estar llamando, por estar comunicándote. También teníamos un llamado por teléfono, que también llamaban, me parece, ¿no? Ah, bueno. Gracias Marisa por estar ahí atenta, por estar escuchando el programa, porque sabemos que tú día a día te alimentas de la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacen? Esperamos que lo hagan todos aquellos que nos escuchan. Estamos bien aquí para eso, estamos para servirte, para llevarte el Evangelio, para que sepas, para que sepas que estamos junto a ti, amén. Y bueno, la que llamaba por teléfono era Yaya, también agradeciendo por las oraciones, que Dios te bendiga ricamente, hermana, y bueno, y que el Señor que haya dado la victoria es una bendición grande para nosotros. Amén. Una alegría inmensa. Bueno, yo le voy a dar ya el número, porque ya vamos a un tema y después venimos con la oración. Le voy a dar que me llamen y me digan un número del 1 al 19. Del 1 al 19, del 1 al 19, al teléfono 4622-4217 o al SMS 094-729061. 094-729061 para que me mandes un número del 1 al 19. Vamos a escuchar un tema y volvemos con la oración. Estuviera sin tu gracia, donde estuviera sin tu gran amor, donde estuviera sin tu hijo, donde estuviera sin tu gran perdón. Por tu gracia, ahora vivo por tu gran amor, ahora vivo por tu hijo, oh, ahora vivo por tu gran perdón. oración cambia las cosas y nos cambia a nosotros también. Hoy, en lugar de llevar los asuntos a tu mente, llévalos a Dios en oración. En lugar de preocuparte por tu próxima decisión, decide dejar a Dios hacerse cargo. No limites tus oraciones al momento de comer y al acostarte. Ora constantemente por todas las cosas, grandes y pequeñas. Dios te está escuchando y quiere saber de ti. Ahora, juntemos nuestras manos. Es momento de la oración. Aquí estamos, vamos a estar orando, y dando gracias al Señor por todas las cosas. Bendito Dios y Padre Celestial, en este momento, Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres grande y poderoso. Gracias porque tú nos demuestras día a día que tú estás ahí y que tú nos abrazas con ese abrazo amoroso de papá. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos cuidas. Gracias por tu palabra, por tu bendita palabra, porque a través de ella crecemos, a través de ella recibimos, a través de ella somos bendecidos. Gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. Gracias, gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias porque tú eres el Rey de Reyes, Padre amado. En este momento te pedimos por toda la audiencia en general, por todas las personas que están necesitando de ti, de una sanidad divina, de una sanidad, dice, médico de los médicos, de una sanidad, Señor, espiritual, de una sanidad mental, de una sanidad, Señor, corporal. En el nombre de Jesús te pedimos que tú bendigas a cada uno de los oyentes que están escuchando. A todos los hermanos en Cristo les des una bendición especial en sus vidas. Que los tengas en el hueco de tu mano cuidándolos, arrullándolos y viendo sus necesidades. Lo sabemos, sabemos que es así. Por eso confiamos en ti, por eso llevamos tu palabra, porque sabemos que es viva y eficaz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pido también una bendición especial, Señor, sobre esta niñita, sobre Valentina. Oh, Padre, bendice a esta pequeña niña, hermosa niña, que mañana va a estar cumpliendo un año más de vida. Bendice a sus padres. Llénalos, regocíjalos, Señor, de tu bendición. Llénalos de gozo, de paz, de armonía en ese gran día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Padre, ayuda al cautivo, Señor. Ayuda al oprimido. Ayuda, Señor amado, al que está enfermo. Ayuda, libera. Contesta sus oraciones, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y sabemos que obtendrán la victoria, que obtendremos la victoria, porque tú tienes promesas para nosotros que serán cumplidas. En ti creemos, Padre. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda. Muy bien, y aquí hemos llegado al final del programa. Se nos hace cortita la hora. Cortita, ¿por qué? Porque lo pasamos bien. Pasamos bien junto a ustedes que nos están escuchando, lo pasamos bien junto al Señor, que nos da esa paz interior para hablar de su palabra. En fin, lo pasamos bien junto a la música, la alabanza que Johnny pasa en los controles, que nos mueve, nos moviliza también, el alma nos ministra de una manera especial. Así que pasamos bien, por eso se va la hora y no nos damos cuenta. La pregunta es, ¿qué es lo que desprecian los necios? Bueno, los necios desprecian la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, como hemos comentado en la semana, esos necios que no creen en los milagros de Dios, y los milagros de Dios existen y lo vemos día a día. Así que bueno, no seas necio, no desprecies esa sabiduría que viene de lo alto. De mi parte, Dios mediante, será hasta lunes a las 11 de la mañana aquí en Cristal FM con el programa Fuente de Vida. Nos volvemos a encontrar para que recibas la bendición de Dios, y el domingo te esperamos en la iglesia a partir de las 18 horas allí. Tenemos un ganador para el libro que es Gladys Urías, se acaba de ganar el libro del pastor Dionisio Medina. Así que bueno, Gladys, el domingo te lo estaremos entregando. Felicitaciones, que Dios te bendiga muy ricamente. Hasta mañana, Vilma. Muy bien, hasta mañana, Cristina, hasta mañana, Johnny. Que Dios los bendiga, mis preciosos hermanos, ustedes que han estado escuchando las palabras, el mensaje del Señor. Dios en este momento está bendiciéndolos grandemente por guardar y escuchar su palabra. Amén. Amén. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a Iglesia Jesucristo Fuente de Vida. Reitero, Iglesia Jesucristo Fuente de Vida, Avenida 33 Orientales, número 1174, Código Postal 40.000, Rivera, Uruguay. Vía correo electrónico a jesucristofuentedevida@gmail.com. O si desea llamarnos, hágalo al 062-3867. Este fue un programa de la Iglesia Jesucristo Fuente de Vida, de las Asambleas de Dios, bajo dirección del pastor Carlos Saldivia. Gracias por compartir junto a nosotros estos 60 minutos. Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima edición, por esta emisora y en este mismo horario. Que Dios los bendiga.